Buenos días, queridos oyentes. Programa número 8 de nuestra entrega de Avenida Zenón, los días lunes y martes, por Cauces FM. Y vamos a cambiar un poco el tema que veníamos. Pasamos de la educación a... Pero, ¿tiene usted por ahí, Leo, algún sonido, algo que ambiente a la audiencia sobre el tema que vamos a tratar hoy? Bueno, creo que ha sido bien claro. Buscaremos anecdotario popular, buscaremos vivencias que se hayan desarrollado en el ámbito de la parroquia. Ustedes saben que desde los inicios de la población, ya en el decreto de gobierno, se pone como mérito para fundar el pueblo Santo Tomás de Aquino la existencia ya de una parroquia. Por lo tanto, la parroquia que nos ha acompañado hacia lo largo de toda la existencia de nuestra querida localidad. Últimamente han aparecido otros templos, otras religiones, pero fundamentalmente ha sido la religión católica la que nos ha acompañado durante toda el recorrido por esta historia de la localidad. Así que los invito a la audiencia a participar por intermedio del teléfono fijo, que se los voy a recordar, 437-40-310, o por mensaje de texto a nuestra producción 094-94-40-51, para que nos acerquen vivencias, anecdotario, que nos permita ir desarrollando este programa de hoy. ¿Quién no ha tenido percances en la parroquia, casamientos accidentados? Bueno, hay muchas cosas para contar. Y yo hoy, antes que algunas anécdotas que me han acercado y otras propias que conozco, me voy a permitir leer otra vez un material muy viejo que en mi casa se conservaba, que pertenece a un escrito de una publicación, La Voz de Pando, y según lo que dice aquí, se titulaba Mosquitos hace 50 años, y haciendo cuentas, esto apareció en la publicación, es de 1936, restándole 50, estamos hablando de 1886. Yo les voy a leer entonces algo que corresponde a los albores de nuestra localidad, los comienzos prácticamente. Recuerden que la población fue fundada en 1877. Dice así: aquella tibia mañana de estío hacía agradable la estancia de la abigarrada concurrencia a los oficios religiosos que Eusebio Clavel, cura párroco de Pando, administraba en la capilla de Santo Tomás de Aquino en la festividad del santo patrono de mosquitos. Era bien entrada la mañana cuando, luego de la tradicional procesión a la cruz del misionero, los feligreses fueron degranándose para, con paso firme, ganar posiciones en las fondas de Martín Rey y Antonio Gómez en busca de la pronta e imperiosa satisfacción del ayuno prolongado y la renovación de energías necesarias a la jornada de festejos que aún quedaba por cumplir. Vea usted que ya en aquellos tiempos la presencia de la comunidad religiosa de la parroquia era fundamental en la vida alrededor de esta Avenida Zenón. Dice un poquito más adelante que un señor, don Artemio Ortega, había formado un núcleo hostil, a todas esas manifestaciones de la fe cristiana. Integraban ese grupo algunos vecinos afincados en el pueblo, un núcleo de exalumnos de su escuela de primer grado, y en ellos había encontrado su prédica liberal, la prédica liberal del maestro, había encontrado eco. Nace ahí un poco de la historia que nosotros hemos ido desarrollando. Por aquí habla de un párroco, Eusebio Clavel, como cura párroco de Pando, que daba misa y se acercaba a la parroquia Santo Tomás de Aquino por estos pueblos de Mosquitos. Muy bien, esperamos las anécdotas, contaremos algunas, pero vamos ahora a una música que intentamos sea adecuada al tema que estamos tratando, y a ver un pedacito de la misa criolla de Ariel Ramírez, Leo, para ambientar este programa del día de hoy. Dice más acá adelante, en esta publicación que les repito, pertenece a La Voz de Pando del año 1936, y que habla de los mosquitos hace 50 años. Dice por acá, después de otras consideraciones que las voy a saltear, que el baldío que existiera frente a la iglesia, que años más tarde se destinara a escuela pública, que aún no ofrecía el abrigo de la umbrosa arboleda actual, ubica la iglesia, acá dice, el edificio que se destina a la escuela pública se está refiriendo a la escuela vieja, lo que actualmente es ahora el liceo. Por lo tanto, la parroquia siempre ha estado en esta población, prácticamente donde se construyera el edificio actual, en el año 34. Habla un poquito más adelante de que en esa festividad del 7 de marzo participaba también el teniente cura. No sé qué quiere decir el título de teniente cura, porque ya habló del párroco de Pando, que oficiaba, o aparentemente, por lo que a mí se me ocurre, encabezaba la procesión, que ya en algunos programas dijimos se hacía los 7 de marzo hacia la Cruz del Misionero, que es allá enfrente a la escuela. El teniente cura Esteban Bonet habla acá, iniciaba los festejos populares que llenarían de júbilo a la chiquillada y regocijaría a cientos de concurrentes, adultos y maduros los más. Pero miren lo que hacía: piñatas, carreras de embolsados, hinchadas, algarabía y bullicio por doquier. Pasamos a la parte anecdótica. ¿Ha llegado alguna anécdota, Leo? Entonces vamos a acercar una que me hizo llegar acá una oyente, y capaz que no pertenece a esta parroquia, que la avenida Zenón se fue un poco más lejos, y pero como la anécdota me gustó, la vamos a contar al aire. Parece que en la parroquia de Pueblo Aznares, una niña se fue a confesar con toda la confianza del mundo que le daba el cura párroco Padre Pérez. Y en esos días había sido sustituido por un cura argentino, él, más bien porteño, que para nada tenía que ver con la bonomía y el buen trato que tenía el Padre Pérez. Y entonces, además del secreto de confesión que allí esa niña le dio, comenzó a hacerle preguntas. Entre ellas, ¿te portaste bien? ¿Hiciste los deberes? En una forma que no era la acostumbrada por el otro querido párroco. ¿Hiciste bien los deberes? ¿No hiciste rezongar a tu papá? Y las respuestas, no, me porté bien, no hice rezongar a mi papá, hice los deberes. Bueno, entonces reza tres Padres Nuestros y no vengas acá nunca más a mentirme. Esas fueron las palabras que hicieron que esa niña no fuera por mucho tiempo más al confesionario de esa iglesia, por lo menos mientras estuvo o no volvió el Padre Pérez. Contaba esto no perteneciendo a la parroquia de Santo Tomás de Aquino, pero me parece que es un tema general que puede ser llegue a ser tomado por cualquiera de las parroquias o quien tuvo secretos de confesión. Seguimos esperando alguna colaboración para no seguir contando nosotros anecdotarios que tenemos. Nos gustaría que aparecieran las palabras de nuestros oyentes. Ayer tuvimos un amigo que quería contar anécdotas y ofreció hoy para venir, pero no apareció, ¿verdad? Vio que no ha venido el amigo. Tiene alguna que otra. Es un amigo que por muchos años acompañó a la vida de la parroquia siendo de monaguillo. Y bueno, sería lindo. Capaz que aparece, vamos a irlo dejando porque se levanta tarde. Se levanta tarde. Sí, muy tarde. Él tenía graves problemas grave problemas con ese, ¿cómo decirlo? Con ese aparato en el cual se lleva el incienso que se desparrama allí sobre todo. Tenemos una llamada, a ver. Hola. Hola. ¿Cómo andás? Ah, ¿cómo estás? Bueno. Ya que estás leyendo los libros. Bueno. No hay un Pino. Libro donde dice que hay curas que estaban soca. Sí. Lo echaron, lo corrieron todo el pueblo a palo. ¿Por qué? ¿Por? No sé por qué. ¿Por qué? Mi mamá cuando vino de Italia. Ah. Iba, cruzaba de la granja acá al lugar, por los campos. Y le hicieron dar vuelta en ir a Pascua. Porque dice, mire señora, ¿usted a dónde va? Voy a misa. No hay misa, señora. Dese vuelta, porque lo corrieron a palo el cura, Pando. ¿El cura cuál? De Pando era. Y por eso acá en Soca, dice, no hay nunca, adelanta siempre. Es una maldición que tiene. Bueno. Y de ahí creo que no duraban los curas acá. Bueno, muy era por el año 28. Hermoso tu aporte, Pina, ¿verdad? Sí. Hermoso tu aporte y interesantísimo, porque sí, lo que tú dices no se refiere a ningún hecho puntual, sino que es efectivamente lo que en un tiempo pasó. Dice que era real, ¿eh? Sí, sí. Un abrazo grande, Pina. Y gracias igualmente. Y muchas gracias por la participación. Y tú sigues llamándonos y con esa voluntad de contar todo lo que sabes y qué tan importante es para la población. Un abrazo, Pina. Un abrazo, un beso. Bueno, gracias. Pina, con su avanzada edad y su nos contaba cosas que a mí me hubiese gustado o las traía pensado decir, pero las dije en un principio. Ustedes vieron que ya en plena festividad del patrono de Santo Tomás en los años anteriores al 900, también tenía sus detractores. Se fundamentaban en una cuestión ideológica que estaba viviendo el país, un enfrentamiento la creación de un movimiento liberal muy importante, encabezado por el vallismo de José Valle Ordóñez, que llevaba a retirar poderes a la Iglesia Católica. Había gente que estaba de un lado y gente que estaba del otro. La parroquia, recién cuando se apaciguaron esos ánimos anticlericales, comienza el funcionamiento actual que tiene, desde bajo la égida de la diócesis de Don Orione, y los datos que yo tengo y que he podido conseguir de la parroquia, los padres curas que convivieron con nosotros, se remontan a la parte moderna, digamos, a la parte en la cual la iglesia, ya les digo, antes venían desde Pando hasta los años 1940, y a partir de en 1941 se le confía la administración a la Congregación de la Divina Providencia, y desde entonces sí hay historia y documentación de que los curas José Montaña, Vittorio Brusaterra, Juan Siviero, Luciano Garabelli, Mario Penza, Roberto De Masco, Juan Scipioni, Wenceslao Silva, Carlos Medina, Omar Fernández, José Foglia y Omar Santurio, Manuel Barbey y los últimos que nos han acompañado, han tenido una incidencia importante en el desarrollo de nuestra localidad. Se queda en silencio, solo Juan le dice a ella: vieras qué lindos islotes se están dando en la ladera, pero ya no quiero nada, voy a regalar la hacienda, tata Dios así lo quiso. También en esta Biblia, que prácticamente es las actas del Club Centro Unión, que documenta un poco la actividad social de esta población y que las hemos leído con motivo del programa que dedicamos a los clubes sociales, oculta cosas referidas a esto que sobre el cual nos cuesta tanto recordar. Y por ejemplo, acá en un acta del año 9 de marzo de 1928, en su punto 9, habla de que con motivo de la fiesta el 7 de marzo próximo pasado, se le dio al cura Di Martino el salón para realizar una función de biógrafo, y como no pudo realizarse, pide el salón para otra fecha próxima. Se resuelve cedérselo. Acá este pequeño párrafo del acta nos habla también de un cura Di Martino, que ya vieron, tenía participación social importante en la comunidad. Entonces, con estos documentos que nosotros hemos ido juntando, y quizá alguno de los oyentes pueda acercarnos a algunas cosas, nosotros hemos llegado a Eusebio Clavel. Hola. Hemos llegado al Hola. Teniente cura, Hola. Que por aquí nombraba recién. Hola. Ahora se me borró el nombre. Bonet. Hola. Y ahora llevamos a un señor cura Di Martino. Nótese en la escritura de este documento que habla del señor cura y no del padre cura, lo que indica que también aquí había una influencia de los liberales vallistas. ¿Qué es lo que nos llega, Ale? Teníamos una llamada, te comento, Raúl, intentamos la comunicación, se escuchaba la radio, es una llamada internacional por el número, le pedimos que vuelva a intentarlo. Bueno. Es una llamada internacional, el número es muy largo, si no me pide memoria no me acuerdo. Es una llamada internacional y se escuchaba algo de la radio, pero justamente no pudimos, así que bueno, en cualquier momentito vamos a estar recibiendo esta comunicación internacional. Así que le pedimos que nos están escuchando, era seguro porque se escuchaba la radio. Bueno, esperamos entonces poder establecer esa comunicación. Yo, como anecdotario, sin ser asiduo asistente a la parroquia o ni hablar de concurrir asiduamente a misa o todo lo demás, pero respetando en todo momento la religión católica, en un determinado momento apareció una película, me estoy refiriendo a los años, fines de los años 60, 70, una película que intentó presentar a Jesucristo con una imagen de rockero vinculado a los movimientos de los jóvenes de aquella época, y dio muchísimo que hablar en la comunidad la presentación de la película Jesucristo Superstar, que en ese momento acercó a muchos jóvenes a la iglesia, y en aquel momento no me acuerdo quién era, si sería el padre Wenceslao Silva o alguno de los que lo sucedieron, llevó a la parroquia esa música, y como todo, ¿vio?, acercó jóvenes pero corrió veteranos. Paralelamente en el cine se exhibió la película Jesucristo Superstar, que era ya para aquellos tiempos demasiado avanzada, y la gente tenía dificultades para comprender aquel Jesucristo tan diferente que se presentaba al que conocían en la propia, o que se divulgaba a través de los tiempos en la larga parroquia. Tenemos una llamada, Leo. Ahora sí. ¿Por qué no llamaste justo y no salía? Ay, no se escuchó, sí. ¿Hola? ¿Hola? Sí, buenos días. Hola, Raúl, ¿cómo les va? Buenos días. Otra vez Antonieta desde... Un gusto. Antonieta, escúchame, no sé realmente muy bien de qué se está tratando todo, porque recién puedo conectarme con la radio, pero veo que salgo de la iglesia, sí, la parroquia de Soca y todo eso. Muy bien. Sí, no sé si mi comentario va a quedar bien con lo que se trata hoy del tema, pero en realidad cuando yo hace ya 25 años que estoy aquí, pero en el tiempo que estuve ahí yo me acuerdo que para ir a la iglesia íbamos porque eran monaguillos que estaban bonitos o el cura se veía bien, y esa era nosotros porque realmente íbamos a la iglesia. Bueno, ¿y habrá cambiado tanto porque... eso? O seguirá. Pero lo que quiero comentar es algo, que sí, en realidad no es que la iglesia, como oí un comentario de mi vecinita Pina, que la quiero mucho y sí, un beso grande. Sí. Yo no creo que la iglesia esté maldita. El problema es las personas que están organizando la parroquia y a lo que realmente se refiere la iglesia, el catolicismo. Yo era católica, pero te diré, mi catolicismo era ir a la iglesia porque el cura era bonito o porque mi amigo que me gustaba estaba en la iglesia y yo iba. No era realmente porque había una intimidad con lo que se dice Jesucristo. Bueno. Yo creo que lo que tenemos que empezar a cambiar ahí es un poquito más de fraternidad entre la gente, un poco más de amor entre toda la comunidad hispana, toda la comunidad de Soca. Somos un pueblito chiquito. Tenemos que empezar a perdonarnos, a soportarnos, a querernos, a ayudarnos, a unirnos unos a otros. Porque en realidad lo que yo creo que es una relación con Jesucristo, porque que seas católica, que seas cristiana, bautista o la denominación que tú quieras ponerle, eso es un nombre que se le da porque se dice soy de esta religión, pero en realidad lo que estamos necesitando es una relación con Jesucristo, el que es el que cree que Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Eso es una espiritualidad que solo uno lo puede llegar a hacer. Y si no tenemos una persona que nos enseñe y nos lleve a esa intimidad con Jesucristo para poder mirar a la gente con otros ojos, al cortar chisme, cortar cosas que no van de acuerdo. Si las personas están en una intimidad con Cristo es porque realmente creen lo que la Biblia está diciendo, ¿verdad? Y pero a veces hacemos, me incluyo yo también, todo lo contrario, pero porque somos humanos. Bueno. Estamos en la carne y somos humanos, pero es hora de que empecemos a cambiar. La vida es muy corta. Bueno. Y eso lo estamos viendo día a día. Solo falta estar respirando para que al otro día ya no exista. Y es hora que nos pongamos todos de la mano. Vi un website que están haciendo para mejorar a Soca. Eso me encanta, que están ayudando, limpiando las calles, ordenando cosas. Y eso es lo que necesitamos, una unidad en ese pueblo. Porque realmente si no lo hacemos así, eso se va a estar dispersando. Cada grupo va a empezar a hacer grupos por todos lados. Y eso va a llevar a contiendas, cosas que no va a unir al pueblo. No sé si sirve lo que dije, Raúl. No, ¿cómo no va a servir? Creo que podemos cerrar el programa porque era el espíritu que se quiere transmitir, era el sentimiento de muchos y que de pronto no se animan a decirlo. Y bueno, ajá. Entonces de pronto lo que está escondido en muchas personas que no lo manifiestan hace que se vea de repente todo lo que hacen los otros que no, ajá, tiene nada que ver con eso que tú nos dijiste. Hermosa, sí, tus palabras, otra vez nuevamente emocionados porque a la distancia se nos está escuchando, se nos está valorando, se está valorando a la radio, se está valorando al programa que hacemos. ¿Cómo no? ¿Qué trabajo? Con mucho gusto. Para mí, bueno, Soca es mi pueblito querido y me lastima cuando veo, a veces veo que pasan cosas que no están de acuerdo, que son un poco injustas o eso. Entonces me duele a mí también, pero por eso es que tenemos que unirnos. Bueno. Ya dejar orgullo, rencor, todas esas cosas que no nos llevan a ningún lado. Bueno. Muchísimas gracias, bueno, Antonieta, esperamos, gracias, tu participación y es muy muy lindo que desde una voz así a la distancia la gente le pueda llegar ese tipo de mensaje, ese tipo de construcción, ojalá, Raúl, positiva, esto es. Que es lo que nosotros en definitiva buscamos. Muchísimas gracias, bueno, gracias por llamar y saludo a Nelita. Un abrazo grande. Muchas gracias. Teníamos la comunicación con, vio que era un número largo, yo le dije. Claro. Estamos esperando otra comunicación con número largo también, que es nuestro querido amigo El Morra, que tiene mucho para aportar al anecdotario popular de aquí de la ciudad y que también se va a comunicar con nosotros en cualquier momento. Así que es lindo ver que gente que hace tantos años que se fue y tantos años que vive en otro medio, en otro ambiente, con otra forma de vida prácticamente, con su familia viviendo en otro estilo de vida, recuerda el más que el país, la el localidad, entorno, ¿sí? La pequeña comarca, como decía Cacho Carvajal. Lo tengo por acá. Bueno, la comarca. El amigo Carvajal decía la comarca, pero otros le dicen el pueblito. Pero en realidad es asombroso ver cómo se valora un montón de cosas que nosotros tenemos cuando se está a la distancia. Hermosa la comunicación. Volvemos a agradecer a Antonieta que se nos aparece. Y vamos a hacer, se nos aparece porque está operada. está operada. Está en su casa. Está en su casa, está operada de un pie, no puede caminar. Y entonces una de las pequeñas ayudas que nosotros le damos en esa larga espera de algunos meses de recuperación es escuchando la radio y escuchando las palabras y el sentir de Soca. Y además debemos de tener un tema con la diferencia horaria, no sé la diferencia con... Sí, tenemos una pequeña diferencia, pero está, es una hora de escuchar radio. A veces nosotros tenemos este horario, que para nosotros está bien, pero en otros países quizás no esté muy acorde, capaz que estamos a las 4 de la tarde, ¿no? Sí, nuestro horario está bien, pero también he recibido de parte de algunas personas, dice ya a las 11 de la... Exacto. A las 11 yo no los puedo escuchar. Es entendible, hay muchísima gente trabajando, ¿no? Bueno, pero para eso... Algunos los podemos acompañar en el trabajo, otros no. Claro. Evidentemente. Para eso hemos armado un pequeño blog que los que se manejan con las computadoras, quien no ya a esta altura, nos puede escuchar por... La dirección del blog es Avenida Zenón, todo junto, .blogspot.com, y ahí están, hemos subido a los 2-3 días... Nosotros subimos los programas y ustedes pueden escucharnos y a través de internet a la hora que les sea conveniente y por eso nosotros decimos que salimos a las 11, pensamos que mucha gente nos puede escuchar en directo, pero para los que no pueden hemos creado ese sitio de internet. Tenemos... ¿Algo por ahí o vamos a un tema musical? Bueno, tiene llamada, Raúl. Atendemos. Hola. Hola. ¿Sí? Sí, Adriana. Ah, Adriana, ¿cómo estás? Yo para contar algo del casamiento de mi hermana, que yo no me acordaba en realidad, el que se acordó fue Adrián, porque fue el que lo sufrió, porque era el DJ. Era el que ponía la música en la entrada de la iglesia, un casamiento muy sencillito nomás, no, nada de vestido largo ni blanco, pero bueno, está, no sé qué era, si el Ave María o qué, pero parece que con Richard, con el mono Richard, habían ido temprano y habían acomodado todo, habían probado, el grabador funcionaba, estaba todo bien, y cuando llegó el momento de entrar la novia, el grabador no quiso andar y se puso lento, así como pasaba, como solía pasar con los cassettes cuando no querían andar. Ah, bueno. Y bueno, era tan mala la cosa que, bueno, dice que terminaron entre... Yo realmente no me quedó registrado, pero bueno, él sí, le quedó... Tuvieron que apagar la música y entró en silencio nomás porque no daba para poner la música tan lenta, más triste de lo que ya era, muy lindo, seguramente. Muy y así que bueno, la mala experiencia de DJ la tuvo ahí en la iglesia y está ahí en sus épocas de niño, supo ser monadillo, como le decía papá se hablaba muy mal y siempre tenía alguna bobada, bueno, y él le decía que había sido monadillo y siempre lo cachaba y le decía que había sido monadillo para tomarle el vino al cura y bueno igual pese a todo lo dejaron ingresar a la familia. Adrián, algo sí, bueno sí, tendrá sí. no fue motivo de porque después de hacer casar a la cuñada en silencio, sí. Ya tendrían que haberlo corrido de la familia. Sí, pero no, Burgueño. igual pero se ve que algo bueno tiene que lo dejaron y después de eso me trae a colación, Adriana, que cuando no hay música a veces hay voces que han sonado en la parroquia, hay coros que se han formado y que también sonaban muy lindo. O tú recuerdas a alguien que cantaba en la parroquia. Sí, Elena. No sé si era Jaurena de apellido. Ajá. Pero era Elena, una señora bajita, rubia, chiquita. Tengo toda la imagen porque yo era chica y Elena cantaba como vacío. Como para llevar un niño a la penitencia, que sí, la escuchara. Sí, se oía de lejos. Se oía que la misa había empezado, o estabas en la plaza, sabía, porque la voz de Elena se oía fuerte, fuerte. Y ya cuando en la iglesia había poca gente, o sea, en los últimos años, que no era que las misas eran multitudinarias, la voz de Elena era así, sabía que estaba funcionando el sistema de coro, porque ella se oía. Bueno. Sin necesidad de amplificación. Sí, sí, ahí no se precisaba grabador, no se precisaba. Elena cantaba muy muy bien todas las canciones que y mi tía Eva también tenía siempre también era otra de las que iba con regularidad a misa y también cantaba muy muy fuerte que papá siempre le decía cosas que Eva iba para la iglesia a cantar, siempre la cachaba bueno, son recuerdos de los viejos, de las cosas que y yo creo que a mamá y a papá el cura los casó en casa. Se ve que antes se usaba no solo casar por la iglesia, en la iglesia. Tengo la imagen, la idea de que mamá me contó de que el cura los casó en la casa. El padre Juan, que creo que era, sí, o Juan o Pensa. Sí, capaz que sí. Bueno, el padre Juan Scipioni y el cura Pensa, yo también tengo, sí, que fueron unos avanzados en aquella época de que hicieron casamientos, que ahora es algo normal, hicieron casamientos fuera de la... Sí. De la parroquia, y tampoco una de las cosas que ha llevado a la Iglesia Católica es que en un tiempo de cambios fenomenales y rápidos demoraba muchísimo en procesarlos, y bueno, ya era difícil. Me acuerdo que un cura fuese a casar a... Sí, yo no sé por qué, digo, nunca le pregunté a mamá por qué fue, por qué motivo, pero sé que ella me decía de que se habían casado allá, donde vivieron toda la vida, que el casamiento fue allí, que el otro fue, el civil fue en el juzgado, porque lo casó el juez Esteve, y el casamiento de la iglesia fue allá, en casa mismo. Era para contarte eso. Bueno, muchas gracias, Adriana. Está bueno que Antoñita esté conectada en el exterior y escucharla, que bueno, y que se recupere también si está con algún problemilla de salud. Y bueno, un beso, y bueno, ya sabes que estamos acá. Muy interesante el aporte que nos hizo. También de Pina, me maravilla. Sí, viste cómo está tía. Está. Que tu tía viva también con nosotros en este programa, que es lo que pretende. Sí. Comunicar a chicos y grandes, ¿no? Está bueno. Bueno, muchas gracias, Diana, por la participación. Un beso. Otra de las empujes que dio la iglesia a la población fue la creación del Centro Don Orione, del cual el padre Pensa fue el impulsor y Juan Scipioni fue el continuador. El Centro Don Orione también fue un centro importante de actividad social y deportiva, y es digno que las anécdotas que allí surgieron también puedan ser contadas en el programa de hoy. Allí se esforzó tanto pelota de mano como bochas, allí se aprovechó el fondo de la parroquia para tener un frontón, y el Centro Don Orione fue impulso de la comunidad religiosa, y es todavía, porque todavía se sigue utilizando. Vamos a escuchar a... Usted sabe, me permite aportar mensajes en la mañana. ¿Qué le parece? Nos dice por acá, excelente Antonieta, Dios es uno solo. No importa la religión de cada una, todas respetables. Un abrazo a Leonardo y Raúl, Raquel de Gregorio Aznares. Bueno, muchas gracias Raquel. Lo que Antonieta nos dijo... Fue clarísimo. Yo pienso que ahí teníamos que haber cerrado y haber puesto música, y lo que ella dijo fue clarito. Seguimos adelante con algún poquito de música. Los Fronterizos cantaron a ese grupo folclórico, cantó a la misa y al catolicismo. Ahí tiene la misa, creo. Bueno, ya, esta es la interpretación de Los Fronterizos. Es bastante larga, digo, 19 minutos 24, es bastante extensa. Bueno, ¿no? Vamos a dejarla para una mejor oportunidad. Continuamos un poquito con historiando algunas actividades que desarrolló la parroquia. Y fue importante también en la creación de un colegio también a impulsos del padre Juan Scipioni, aquí en donde funcionaba la escuela pública, empezó a funcionar un colegio privado. Tenemos una llamada. Hola. Hola Raúl, ¿cómo estás? Sí, hola. Ah, pero felicitaciones, soy Alicia, la primera vez, recién me entero, mirá qué ignorante que soy, bueno, que tenías este programa en la radio. Me encantó lo que te dijo Adriana, lo que tú has comentado, bueno, los comentarios. Es cierto, a veces los católicos no somos muy coherentes, por eso no atraemos mucho y damos el testimonio de Cristo, como dice Antonieta. O sea que te felicito y adelante, me parece muy buena esta oportunidad de escucharte a través de esto y es una inmensa alegría. Felicitaciones, bueno, y adelante. Bueno, muchas gracias Alicia. Nosotros pretendemos tocar los temas adecuadamente a un programa de radio y quizá no vamos a con profundidad a todo lo que hay para decir, y salteamos espacios, salteamos nombres, y salteamos, quedamos en falta, porque tratamos de que esto sea realmente un programa de radio, y es preferible a veces andar a hablar poco y que no nos cambien el dial. Pero ya no, pero me parece muy interesante y me parece bueno y saber. Yo hay partes que no puedo escuchar porque estoy acá trabajando, viste, a veces con el secador bueno. Se me corta, ¿no? Bueno. Pero lo que he podido captar me encantó, así que lo voy a tener en cuenta para seguir y estando en tu audiencia. Aprovechamos para decirte que mañana el tema se va a continuar. Bueno. Hemos insistido, Alicia, desde el otro programa y sobre la gran festividad que desarrollaba la Iglesia Católica en principios de siglo hasta el año 28, el 7 de marzo. Sabemos que dentro de la comunidad que tú integras y que integran mucha gente, habría el gusto o las ganas de que eso se reeditara y que empezara a ser realmente la procesión a la Cruz del Misionero y los festejos del 7 de marzo lo que fueron otrora. Entonces te invitamos que mañana, si puedes, te pongas en sintonía, porque mañana el tema va a continuar y le vamos a dar como excepción, como tuvimos que hacer con los clubes, dos programas al anecdotario y las vivencias populares que surgen en el ámbito de la parroquia Santo Tomás de Aquino. Y también, como esta radio ahora está llegando un poco más lejos, ¿por qué no lo que sucedió en Capilla Sella, de que nos gustaría historiar también, pero la verdad que no conocemos, y las parroquias que se dispersan también por ahí por la costa? Sería interesante que nos hicieran llegar, si es posible, sus anecdotarios y sus inquietudes. Ahí está. Muchas gracias, Alicia, por llamar. A ti por el programa. Un gusto. Adiós, que pasen bien. Hola. Bueno, vamos a ir redondeando porque se nos ha ido en un santiamén. Quisimos decir muchas más cosas de las que dijimos, teníamos más material. Ya dijimos, con la comunicación que tuvimos con Alicia, vamos a extender este tema mañana. Quizás tengamos la presencia de nuestro párroco actual, el padre Julio, que hoy nos dejó el auto, pero él no está. Dejó el auto. El espíritu era que tuviera. Entonces envió el coche ayer y mañana llega él. El coche roto. Claro, no. Pero con gusto mañana charlaremos también con el padre Julio y nos podrá aportar algo con respecto a eso que dijimos. Y quizá ya en el corto tiempo que esté acá en Soca tenga alguna anécdota para acercarnos. Creo que sí. Así que nos vamos yendo. Como siempre, esto se tiene que terminar. Es la hora de pasar a otro programa en la radio. Entonces, nos tenemos que ir y nos quedamos con mucha comunicación, con mensajes que llegan y se nos quedan para atrás y usted se ríe viéndolos ahí. Porque estoy en comunicación con el padre Julio Robledo, actual párroco de acá, y me dice que él viene de a poco. Bueno. Primero viene el auto y después, y dice que es un poco tímido también. Bueno. Justamente ese es el tema. Bueno. De todas maneras, con la presencia ya nos vamos a sentir contentos, conformes y agradecidos, aunque él no quiera intervenir, pero no, no, mañana no nos va dice, a estar acompañado. Nos dice que sí, nos dice que sí a lo que nosotros decimos. Claro, claro. ¿Eh? Nos asiente y nos bueno, aprueba y nos bendice. Por eso, así que ya le digo que sí, que mañana nos va a estar acompañando por acá, bueno, el Padre Julio. Agradecemos al Padre Julio, agradecemos a toda la audiencia y nos vamos yendo sin antes decirles que ha sido un gusto para mí poder acercarle lo poquito que voy recopilando de este pueblo que se extiende a lo largo de nuestra avenida Zenón. Hasta mañana.